Muy buenos días, muy buenas tardes, amigos. Les saludo aquí José Rodríguez desde Los Ángeles, California, en una nueva edición, aquí una entrevista para preparación para nuestro Radio Maratón, que va a ser este próximo 22 de abril, 2011. Y tengo aquí conmigo a mi papá Benito Rodríguez, pero voy a presentar lo que es nuestro tema de hoy, que es un. Lo vamos a titular Iniciativas Verdes antes la crisis económica. Muy bien, ¿te presentas? Sí, mi nombre es Benito Rodríguez, soy el padre de José y creo que el año pasado o 2 o 3 años hemos hablado un poquito acerca, más que nada, del reciclaje de las compañías, de cómo están los drones, de los planes que tiene la ciudad, que tiene el estado acerca de todo esto. Yo no estoy enterado 100%, yo no trabajo en oficinas, solamente trabajo acá en las calles, pero me doy cuenta que las ciudades tienen buenos programas. Hay programas especiales si uno tiene aceite del carro, viene y lo levantan hasta la casa. Pues, lo mismo, si uno tiene una televisión, aparatos electrónicos, pues más que nada lo hacen, según yo entiendo, por el mercurio. Que despiden las televisiones y algunos aparatos electrónicos, pues como los celulares y todo eso. O sea que para todo hay planes, pero y para todo también hay propaganda, pero parece, es mi opinión personal, que la gente no está muy interesada en esas cosas, aunque en términos generales sí se recicla lo que la ciudad, el promedio que las ciudades, aquí en el condado de Orange, yo no sé de otros condados, tiene el promedio de que se recicle el 50% de la basura. O sea, el 50% de la basura no se tira a los dumpers. Pienso que está cumpliendo los requisitos que la ciudad pide, pero mi opinión personal es que se puede reciclar muchísimo más. Perfecto. Bueno, vamos a ya iniciar lo que es la plática. Estamos ahorita, estamos hablando sobre el estado actual de los diferentes programas verdes o iniciativas verdes para el medio ambiente. Y de un punto de vista, una experiencia aquí en el sur de California, antes de dar más detalles, ¿nos platicas un poco, tienes aquí en Estados Unidos cuánto tiempo y a qué te dedicas? Yo tengo en Estados Unidos aproximadamente unos 33, 34 años y por más de 20 años anduve trabajando solamente en la basura, pero los últimos 7, 8 años estuve trabajando directamente en el reciclaje. Y me doy cuenta a través de mi experiencia, pues, que las compañías chicas, las cadenas chicas de más que nada de restaurantes que era lo que yo levantaba. Por mencionar algunos nombres, digamos los McDonald's, los Jack in the Box, en fin, los negocios chicos de comida rápida, no, regularmente sí se recicla casi el 100%, digamos, casi el reciclaje está limpio. Se puede ir directamente, pues, a los casi pues a venderlo, pues, directamente, pero las compañías grandes. Por ejemplo, los apartamentos que tienen contratos con los apartamentos que se agarran contratos de, no sé, de 400, 500 tinas, compañías grandes, pues, que manejan volúmenes grandísimos. Muchísimos de ellos, solamente miran la ventaja de echar la basura que les sobra en el reciclaje. Y la gran mayoría de ellos disfrazan el reciclaje como más bien la basura, más bien sí, reciclaje, la basura como si fuera reciclaje, pues. Ah, bien, bien. ¿Sí? Repito, pero en su gran mayoría no pasa eso. Eso pasa muchas veces con malicia, pero la gran mayoría sí se hace reciclaje, limpio, limpio como supuestamente debe de ser. Muy bien. Tengo entendido, hablabas un poquito sobre lo que son cadenas de restaurantes o otras, vamos a decir, industrias o fábricas que tienen ellos reglamentos, ¿verdad? Que tienen que seguir a través del gobierno local. Y el ejemplo del Jack in the Box, el ejemplo de McDonald's y muchísimos otros, en cual, ya tienen desde un sistema corporativo, ya tienen ciertos procedimientos, ya tienen lo necesario para poder hacer este tipo de programa a nivel corporativo. Y ciertas, vamos a decir que empresas pequeñas no están quizás equipados, ¿verdad? Y me imagino que ha de haber ciertos programas que les ayudan, ¿verdad? A ellos, ¿sabes un poquito de eso? Sí, mira, regularmente las compañías, especialmente si son chicas, a cualquier nivel, no tienen que invertir nada en equipo, ni maquinaria, ni nada de eso. Regularmente, si van a reciclar cartón, las compañías grandes, las que se encargan de hacer el reciclaje, les proporcionan los contenedores para los contenedores, pues, para que echen ahí el cartón. Si van a reciclar aceite para uso industrial, también las compañeras les proporcionan los tanques para que pongan el aceite. Si van a reciclar último, como te dije, el último adelanto al que yo tengo información es de reciclar la comida directamente y convertirla en abono. Yo ahí entiendo que es todo tipo de desperdicio de comida. Por ejemplo, si vas a un lugar y te sobra comida de lo que sea, si te sobra un pedazo de bistec o te sobra cualquier tipo de comida, todo eso lo revuelven, lo meten en unas máquinas y la máquina hace todo el proceso. Yo no sé cómo funcionan esas máquinas, pero hacen todo el proceso y ya queda directamente en abono orgánico, ya nomás para echarlo al costal. Pues las compañías también proporcionan las máquinas y proporcionan los botes para que echen pues ya convertido en abono y ya se levanta directamente en el troque y se lleva a los depósitos solamente para que lo empaquen. Ese ya viene directo. El reciclaje que te hablaba de los restaurantes, por ejemplo, de las cadenas de restaurantes, ahí le pueden revolver todo lo que es cartón, todo lo que es aluminio, todo lo que es botes de plástico, todo periódico. Todo lo que es por reciclaje, aunque los restaurantes chicos de cadenas rápidas, regularmente es el 90%, el 80% de cartón limpiecito. Sí, y ya cuando llega al centro de donde se procesa, ya ahí se puede separar, ¿verdad? A los diferentes tipos de reciclaje. Así es más accesible, ¿verdad? Para que no exactamente tengan que preocuparse o se puede mezclar, pues, y ya se separa después. Sí, cuando llega la a donde se recibe todo eso, hay unas bandas que pasa todo el material y hay unas personas que están separando el aluminio, el cartón, el periódico, los botes de plástico, todo lo están separando. Aunque también hay un adelanto nuevo que tampoco sé cómo funciona exactamente, pero últimamente hay unos sensores, un robot por decirlo así, que tiene sensores y que un brazo del sensor solamente agarra el cartón, otro brazo solamente agarra el bote de aluminio, otro brazo solamente agarra el periódico, así pues por medio de sensores, y de esa manera es un aparato rapidísimo. Yo pienso que un solo aparato de esos puede hacer el trabajo de 20 o 30 personas, pero funciona a base de sensores, aunque no sé exactamente cómo, pero se avanza muchísimo. Y también porque todo eso se lleva a niveles industriales y se vende por separado. Por ejemplo, los botes de aluminio hacen pacas, no sé de 500 libras tal vez, o a lo mejor de media tonelada, no sé de cuánto. El cartón igual, todo lo procesan por separado, pero esos sensores apartan todo de una manera impresionante, rapidísimo. Y también está, como dices tú, a nivel económico, pues está afectando pues la mano de obra, porque repito, si antes tenían 30 trabajadores trabajando, ahora nomás tienen una persona que está operando la máquina. Aunque a nivel industrial a la compañía pienso que le conviene más, pero no sé, no puedo opinar pues yo respecto a eso, no sé exactamente cómo funciona, pero sí se recicla mucho más, pero se eliminan personas para hacer el trabajo. Ok, en lo que es, bueno, vamos a decir que ahí el tema es sobre, o una cuestión es sobre si está generando más trabajos o no, ¿verdad? La industria o la industria verde, o las iniciativas verdes, si están generando trabajos o quizás lo estén, ¿verdad? Está todavía a un debate, o si se están eliminando, ¿verdad? Y aquí el enfoque también que me gustaría tomar, sabemos que esta clase de iniciativas aquí en el sur de California, estamos hablando ya desde los años 70 que empezaron las iniciativas verdes, y cuando hubo aquí la crisis económica a los finales de los 70, donde hubo una baja en el petróleo y se hubo como un se surgió, ¿verdad? Y que se empezara a reciclar, que se empezara a participar en diferentes programas para, vamos a decir, conservar ciertos recursos, ¿verdad? Y usar otros, y usar otros. Y ahora con la crisis económica actual, ¿verdad? Aquí en mundial, ¿verdad? Y en especial en California, estamos viendo que esto surge de nuevo, ¿verdad? Que da importancia de participar en esta clase de programas para, no solamente para el medio ambiente, pero sino también para la economía, ¿verdad? ¿Cómo ves eso, de tu punto de vista de trabajo, de tu punto de vista de como ciudadano, si la crisis económica ayuda a las iniciativas o en cierto punto las limita? ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, yo pienso que por respecto a eso no ha habido grandes cambios cuando supuestamente estaba todo en bonanza, digamos, no sé, hace unos 5 o 6 años o algo así. Yo miro más o menos igual, pero también tomo en cuenta otra cosa de que yo también trabajé un tiempo pues en haciendo reciclaje muy fuera de la basura. Pero si te das cuenta tú, ahorita casi no importa la compañía que tengas o la compañía que vayas, casi todas reciclan. Por ejemplo, si tú trabajas haciendo puertas de aluminio o ventanas, todo esto, todo lo que es aluminio, hay muchísimas compañías interesadas en que les den los desperdicios del material, inclusive lo que salta a las máquinas cuando lijas, todo eso se recicla. Hay Si trabajas tú la madera, por ejemplo, hay personas interesadísimas también en reciclar todo lo que es madera. Cualquier tipo que te puedas imaginar de compañía mediana o grande, hay alguien interesado en ir a levantar lo que tú podrías llamar basura. Y de esa manera, en lugar de que lo que le tiren directamente, las compañías que tienen ese desecho se benefician porque no pagan pues para no pagan pues este no pagan pues como basura para que lo tiren en los dumpes, sino que también se recicla. A cualquier nivel, cualquier compañía que tú tengas, cualquier compañía que tú vayas, es casi casi seguro el 80% de que una manera u otra están reciclando algo. Que sí hay un interés económico, ¿verdad? En lo Sí. que es de desperdicios para una empresa o una fábrica, es beneficio para otros, ¿verdad? Y Sí, mira. adelante. Sí, mira, si por ejemplo esas alfombras, hay quien se interesa en lo que le queda ahí. Si trabajas en la industria, por ejemplo, de la ropa, también hay quien se interesa en los desperdicios que te va quedando ahí. O sea que todos hay mucho interés pues en el reciclaje, hasta como negocio, no solamente como medio ambiental. Y bueno, perfecto. Viendo hacia vamos a decir que una visión del futuro, o viendo hacia el futuro en esas iniciativas y también en la economía, ¿verdad? Tú como ciudadano y vamos a decir como una esperanza, ¿verdad? Del futuro. ¿Cuáles serían tus palabras sobre eso? Comentaste que ahorita que quizás el gobierno o las compañías dicen que el 50% se debe de reciclar como meta, ¿verdad? Y comentaste que sí se puede mucho más. ¿Nos puedes dar tus pensamientos sobre eso? ¿Cuáles serían tus esperanzas o tus pensamientos para un futuro mejor? Pues yo, como te comenté una vez o siempre que hemos hablado de que se necesita que el condado, el estado, haga más publicidad para que despierte la conciencia de los ciudadanos. Porque mira, si yo, por ejemplo, tengo una fiesta aquí y mi bote de reciclaje se llenó, y yo sé que para cuando pase a levantarlos me va a caer en la casa, yo lo acomodo, digamos, no necesariamente yo, pero yo pienso que en términos generales toda la gente no queremos guardarlo para la siguiente semana. Si nos sobró, lo echamos a la basura o miramos la forma de deshacernos de ello. Aunque las compañías dan botes grandísimos, pues, dan botes de 95 galones, o sea que regularmente, en términos generales, no debes de necesitar más, solamente que tengas cosas extraordinarias que hacer, que hagas pues en tu casa los fines de semana o lo que sea, y todo se puede reciclar. Pero hace falta más publicidad, hace falta más que despierten pues el interés en las personas, no como negocio pues de que yo voy y las vendo ahí en la esquina. Y me dan 2, 3 dólares o $10, qué sé yo, sino para salvar pues el medio ambiente. Aunque mira, yo he trabajado muchos años en la ciudad de Mission Viejo y me ha tocado ver directamente a los trabajadores de la ciudad que andan casa por casa diciéndoles, llevándoles información, folletos y todo, puerta por puerta en los apartamentos y en las casas acerca del reciclaje. Y la ciudadana responde, pero cuando tiene una información directa, cuando tiene una información directa y que se da cuenta de las cosas de otra manera, pues como te digo, muchas veces actuamos solamente a nuestra conveniencia. Yo no quiero que esto se quede ahí, y si no cabe en el reciclaje, pues se va a la basura, para no estarlo guardando. Ese es por lo que yo veo. Bien, bien. Bueno, pienso que aquí te comparto también que el tema central del Red Maratón es un mundo mejor para todos. Y pensando en generaciones que vienen, ¿qué pensamientos podrías dejar para eso? No, pues ¿cómo te diría? Pues yo pienso que se está haciendo bastante, pero hace falta que se haga algo más, que se ponga, no sé, en los periódicos, que se ponga en la televisión, que se ponga, pues despertar pues las conciencias de los ciudadanos. A que como te dije otra vez, se está sacando bastante gas natural, más del esperado. Hay muchísimas compañías, y yo pienso que en un futuro todas las compañías van a traer camiones de gas que no contaminen el ambiente. Y para eso también está contribuyendo a la ciudad, rebajando los taxis tal vez. Algún tipo pues de motivar a las compañías. Las compañías grandes, por ejemplo, las que yo trabajo, ya tienen el 90% de los camiones con gas natural. Y se espera pues que para el 2012 o 2013 ya todos los camiones sean de gas natural. Al menos el que está funcionando. Está funcionando con diésel, ya muy pocos de ellos, pero el que se vaya eliminando se va reemplazando por camiones de gas natural. Y de esa manera las ciudades también están condicionando los contratos. Al que tenga mejor equipo y recicle más, es el que se lleva los contratos. Entonces hay una competencia buena pues para la ciudad, para el estado, para todos pues, de que el que tenga mejor equipo y recicle más y contamine menos, se lleva los contratos. Y muchas veces no es exactamente el que cobre menos, aunque algunas veces sí es lo que cobra menos, porque cuando se perdió la ciudad de Tustin por la compañía, ese fue el tópico principal. de que esta compañía simplemente nos cobra menos y la ciudad no puede pagar más porque no hay dinero. Pero últimamente se han enfocado mucho las compañías en eso, de que no es tanto el que cobre menos, sino es el que contamine menos y recicle más. Y parece que está dando resultado, porque nada más la semana pasada o el mes pasado agarraron un contrato grandísimo acá en el área de Newport Beach, un contrato grandísimo y ese fue el tema principal de la compañía, que comprometidas a reciclar más del 50% y a no contaminar la ciudad. Y pues está bien, porque de eso se trata, pues, de no seguir contaminando y de seguir reciclando lo más posible. Como te dije hace rato, el 50%, en mi opinión personal, es poco, porque se puede reciclar muchísimo más, porque cuando tú tienes los tres botes y cuando vas a llevar, por ejemplo, el bote con la basura, tú debes darte cuenta si es 100% basura o si llevan dos o tres cosas de recycle, o sea, de reciclaje para el otro bote. O sea, tienes tres botes y tienes tres opciones cada vez que vas a llevar basura. Y algunas veces, pocas veces, afortunadamente, yo pienso, hace la decisión incorrecta en echar el reciclaje en la basura y la basura en el reciclaje, porque pocas veces el que anda levantando por ejemplo, el reciclaje, no puede andar mirando los botes. O sea, que el chofer se basa solamente a la conciencia de la persona que lo echa ahí. Y cuando te das cuenta, lo reportas y regularmente a la persona que una vez le dices que contaminó el recycle, regularmente no lo vuelve a hacer, no tanto por la multa que le pueden poner, pero porque se agarra conciencia. Y eso es lo que yo pienso, pues. Sí, perfecto. Pienso yo que en abrir conciencia de que los recursos de nuestro planeta en la Tierra sí son limitados, y que la conservación y sostener estos recursos es la labor de todos, ¿verdad? De todos los ciudadanos. Sí. Y también también un poco ahí ligado a lo que presentas hoy, de que la industria en participar en el reciclaje y nosotros como ciudadanos ayudamos a que la producción nueva de producto nuevo sea más eficiente, de que algo que se produce con materia reciclada va a tomar mucho menos de energía para producir algo nuevo, ¿verdad? Y la conciencia también a nivel laboral de que el beneficio debe ser para crear nuevos trabajos y para que se tenga un mejor nivel, vamos a decir, de vida para todos, ¿verdad? Para el obrero, para la persona que trabaja en oficina, para todos. Y de esa manera participamos en la creación de un mundo mejor. Sí, si te das cuenta, muchísimos materiales que tú usas, dice que es reciclable, y eso también se empieza a mirar también más y más en la, cuando agarras una soda, cuando agarras un bote de leche, cuando agarras, o sea, muchísimas cosas dicen ya eso, que se puede reciclar. Sí, y eso también se mira más y más. Sí, de que se puede reciclar y de que fue creado por materiales reciclados, ¿verdad? Sí, reciclables. Sí. Perfecto. Muy bien, pues de nuevo, muchísimas gracias en aportar a nuestro Radio Maratón, nuestra tercera edición, y en espera de otras intervenciones en los próximos años. ¿Unas palabras para salir? No, pues nomás que deseo que todos tengamos conciencia, pues, de que el planeta está en nuestras manos, y si dices tú no, pues, ¿yo qué puedo hacer? Y el mar está hecho de granitos de arena. Si uno coopera poquito y otro coopera poquito, sin duda alguna que va a haber cambios. Y espero, pues, que así sea.